Y esta sí que es una canción para hacer un buen headbanging. La banda Quiet Riot, comenzando la última hora de Hard and Heavy con algo llamado Metal Health, también conocida como Bang Your Head. Soy Cristian Restrepo, soy el Mapache, aquí feliz de acompañarlos en esta edición de hoy, ya 19 de enero del año 2026 de Hard and Heavy, donde vamos a tener bandas como Def Leppard, Metallica. Escucharemos música de Megadeth porque hay un disco que está de aniversario por parte de la banda Megadeth. Llega Dragon Force y Astro Warrior Anthem. Vamos a escuchar a los Guns N' Roses con Rocket Queen, que tiene por ahí un intermedio un poquito subido de tono. Behemoth para esos sonidos del black metal, pero más suaves. Bart Sabel. Y tengo a Pantera, una de las bandas importantes del groove metal de los años 90. Esto es Walk en Hard and Heavy. Get to see. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. oculto de la música es Hard and Heavy. We'll be right back. Rocket Queen es Guns N' Roses en Radio Activa, el Planeta Rock, aquí en Hard and Heavy, banda que disfrutamos el año pasado en la ciudad de Bogotá y también estuvieron presentándose en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. En camino, Venom y Nightmare, tendremos también a Dragon Force con los sonidos del Power Metal y Astro Warrior Anthem. Y antes de eso, traigo una banda de metal de nuestro país que ya he presentado aquí en Hard and Heavy durante este mes de enero y que los tendremos también en la siguiente edición de Hard and Heavy. Ellos son Triumphant Metal, una banda que se formó por allá en el 2020 y que a la fecha pues siguen lanzando buena música, también con sonidos épicos, con el power metal, con el heavy metal. Les gustan esos sonidos fuertes de las baterías, de los riffs y un bajo lleno de mucho poder, lo que caracteriza el metal, además con un toque contestatario. Triumphant Metal de la ciudad de Bogotá, aquí en Hard and Heavy, y que presenten lo que viene a continuación. Tenemos a su vocalista, que es Heck, aquí en Hard and Heavy. Bienvenido. Hey, parceros, ¿cómo vamos? Por aquí con Heck, vocalista de Triumphant Metal. Somos heavy metal de la ciudad de Bogotá. Y nada, invitadísimos a escuchar nuestra música. Esto que viene se llama Sueños de Oscuridad. Es una canción que pertenece a nuestro primer álbum. Y ya saben, nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como arroba Triumphant Metal. Y nada, un abrazo gigante a Radioactiva, al Mapache y a Hard and Heavy. Qué chimba poder estar sonando con ustedes. Un abrazo. de la música es Hard and Heavy. Sands of time are running low. The clock is ticking. Light the fuse about to blow. Escape this city. I'll plan it undersea. Unleash the Necron fleet. Left it and set to go. Now blast into the great unknown. No lo olviden, oyentes de Radioactiva, si ustedes tienen un proyecto de metal, alguna banda que esté en modo emergente, que esté apenas naciendo o que lleven algo de tiempo pero todavía no tienen buena exposición, pues por aquí en Hard and Heavy de Radioactiva los podemos ayudar, le podemos colaborar. Muy Simple, mándeme un mensaje o una nota de voz a través de mi cuenta de Instagram, que es @mapachealaire, y por ahí voy a escuchar y voy a leer esas propuestas de buen metal de nuestro país para que suenen aquí en Hard and Heavy durante un mes completo. Listo. Vamos con más canciones. Viene Metallica y The Day That Never Comes, temazo del Death Magnetic del año 2008. Viene también Kiss y Psycho Circus. Ya escuchábamos a Venom con Nightmare. Y hablemos de aniversarios de álbumes. En este caso, Megadeth. Y es otra banda que tendremos en nuestro país. El This Was Our Life, que será el 26 y 27 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Muchos conciertos de buen metal tendremos en este 2026 en nuestro país. No se lo pierda. Además, también, como les digo, conciertos junto a Radio Activa. Gánese entradas escuchando el Planeta Rock. Ahora sí, hablemos de Megadeth, de un buen álbum de finales de los años 80 llamado So Far, So Good, So What. Ese discazo se lanzó un día como hoy, un 19 de enero del año 1988. Tiene versiones, por ejemplo está Anarchy in the UK, y la que viene a continuación, brutal. Temazo importantísimo en el thrash metal para el cierre de los años 80. In My Darkest Tower es Megadeth, en la voz Dave Mustaine, y suena aquí en Hard and Heavy. show. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. Sunshine never comes.